Seducidos por la voz del futuro. Emisores y receptores. Todo nace acá. Radio Peri. La radio de tu facultad. No te vayas. Llega la información latinoamericana a Radio Peri 23. Nada es gratis en la vida. ¿Qué tal? Tengan con ustedes unas muy buenas tardes. Los recibimos aquí en el aire de Radio Perio 23, en este programa que se emite todos los miércoles desde las 17 horas, que le decidimos poner como nombre Che Pana. Y hoy les vamos a ofrecer un programa cargadísimo de información. Estaremos repasando lo que dejaron las eliminatorias, les presentaremos un músico muy conocido para levantar un poco esta tarde de miércoles. También estaremos tocando ahí un poco la política y este día de la diversidad, del respeto a la diversidad cultural. Y bueno, así estamos arrancando. Y ahora, para hacer este programa y que pueda salir bien en todos sus oídos, contamos con un equipo sumamente calificado y especialista, cada uno en su materia, ¿no? Primero vamos a pasar a presentar a mi mano derecha, también ubicado a mi derecha como todos los miércoles, Rodrigo Márquez. ¿Cómo andás, Rodri? Estoy bien, sí, mi voz. Firme acá como siempre. Firme como siempre y un día caluroso, ¿no? Muy, muy húmedo, que se viene la tormenta, está palpitando acá cerca. Parece que se viene, ¿eh? Porque la verdad que hace mucho calor en La Plata, ya desde ayer que viene haciendo mucho calor, pero bueno, hoy ya el cielo marca otra cosa. Está pesado. No corre aire. No, el sol no está, me parece que son todos anticipos de que se va a venir el agua. Todo síntoma de la tormenta. Sí. Esperemos que no, pero me parece que no zafamos ahora, ¿eh? Hace mucho calor en La Plata. Sí, demasiado calor. Bueno, seguimos por allí, por la punta derecha, que también se ha cortado el pelo, el número 7 de Che Pana, Juancito Pajera. ¿Cómo andás, Juan? Así es, bueno, sí, me hice un corte de pelo. Buenas tardes, Simi. Hoy, bueno, vamos a recordar lo que es el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, que se está festejando en toda América y en la Argentina, perdón. Que bueno, antes se entendía como el Día de la Raza y hace poquito cambió el nombre. ¿Desde el 2010? Claro. Bien, y también me estuviste comentando que vamos a repasar por el rescate de los mineros de Chile y un par de países más. Bien, ya estaremos ampliando un poco más con vos, Juan. Y el último aquí a mi izquierda, el señor Alberto Cremonte. ¿Cómo andás, Beto? Hola, Simi, ¿todo bien? ¿Cómo te trata el calor? No, está lindo, a mí me gusta el calor. Yo soy hombre de calor. A mí no me gusta el invierno, no me gusta para nada. Así que yo, cuando hay calorcito, yo ya resurjo de las cenizas. Como el gato Félix. El ave Félix. El ave Félix. El ave Félix, no era el gato Félix. Bueno, es parecido. Sí. Bueno, hoy traemos un poco de, digamos, en concordancia con el día que se está conmemorando hoy, el Día de la Diversidad Cultural, un poco de cómo está a lo largo de toda Latinoamérica la cuestión indígena, con los nuevos derechos, los nuevos gobiernos, los viejos gobiernos. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Y por qué no, de Colombia. Seguimos hablando de Colombia. De Colombia, siempre hablando de Colombia, este que decidimos denominar como el tema del año, ¿no? Sí. En Latinoamérica. Sí, sin duda, digamos, va a ser junto a la destitución de Dilma, va a ser sin duda uno de los temas en política internacional o política latinoamericana del momento, ¿no? Bien, ya estaremos profundizando un poco más en estas aristas que planteó Beto Cremonte. También se está arrimando al estudio Marcos Iapina, que nos estará contando de estas eliminatorias un poco trágicas. No me gusta el término trágico, pero la verdad muy difícil dejar una pálida actuación. Pero bueno, ya estaremos hablando de todos los países que componen las eliminatorias de la Conmebol. 9 minutos pasaron de las 17 horas. ¿Te parece si repasamos las redes sociales, Rodri? Cómo no, Simón. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter en @chepanaradio. También vía Facebook, Chepana. Bien, 26 grados en la ciudad de La Plata y así arranca Chepana. Chepana te politiza. Bueno, ahora vamos a hablar de una noticia que la verdad estuvimos tocando nosotros, estuvimos rondando por este ambiente el miércoles pasado y a lo largo de todo este año en Chepana, y es la entrega que se promulgó el jueves anterior del Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. Un poco polémico, ¿no? Este premio. Sí, digamos, más que polémico, sí, polémico en realidad, porque también se lo podrían haber dado a Timochenko. Digamos, en la balanza los dos buscan el mismo, digamos, los dos están por lo mismo, por la paz. Digamos, entonces, como el premio Nobel, bueno, lo entrega justamente esta entidad sin fines de lucro, radicada en Inglaterra, digamos, que siempre se ocupa de, digamos, es un premio en plata, y que, bueno, hay que decirlo también, se lo dio a Obama el premio Nobel de la Paz. Claro. Digamos, es un ganador Obama. Ya con eso estamos dando un poquito de qué se trata el premio. Pero bueno, justamente bueno, el miércoles hablamos un poco de cómo venía la cosa en Colombia, digamos, de que se había caído el acuerdo por la paz, que el referéndum, el plebiscito le había votado en contra. Si bien hay un compromiso tácito y explícito de los dos bandos, por así decirlo, tanto la FARC como el gobierno colombiano, de mantener en pie este acuerdo, el premio de la paz se lo lleva Juan Manuel Santos y no Timochenko. Algo hace ruido ahí, digamos, en el Premio de la Paz, que bueno, ya lo decíamos, lo ganó Obama, que mucha paz, digamos, no transmite. Pero bueno, son, yo, digamos, siempre digo lo mismo, son premios momentáneos, digamos, lo tuvo Vargas Llosa, que no se lo puede discutir en literatura, que uno puede estar a favor o en contra de cómo piensa, pero no de cómo escribe, digamos, el tipo tiene muy buena letra. Y así todo, en científicos y todo, siempre han, digamos, han tenido buenos premios, pero estos de la paz son medio conflictivos porque son personas y tienen idas y vueltas y no siempre se está del lado correcto, ¿no? ¿Y vos por qué pensás que se lo dan justo en este marco? Ya que el acuerdo se iba a firmar, al final no se terminó firmando, pero vos, ¿cuál crees que es el motivo por el cual se lo dan? ¿Por esto, por este intento de llegar a la paz luego de 50 años? Sí, digamos que Juan Manuel Santos es el artífice durante esos 4 años de gobierno que lleva de tratar de llevar adelante esta paz, de terminar con esta guerra de 50 años. Pero ya te digo, la paz no la firma un solo bando, la firman los dos. Entonces, o era un premio para los dos, o era un premio para ninguno de los dos, digamos. Así estás como equilibrando la balanza para un solo lado, ¿no? Bien, ahí, bueno, ya veremos después qué nos depara el ámbito en la política latinoamericana más adelante. Siempre tenemos Colombia, para la próxima semana tendremos Colombia también, espero. Siempre Colombia, sí, un poquito de Colombia. Y una Colombia que está en estos días, claro, está muy, muy convulsionada, están habiendo noticias buenas y malas todos los días, y nosotros les estamos dando el tratamiento que creemos que se merecen. Así que, bueno, próximamente, Beto, nos vas a estar contando del día del respeto a la diversidad cultural. Pero ahora nos empezamos a sumergir un poco en el mundo del deporte para meternos de lleno en las eliminatorias. Radio Leo. Estamos acá, donde tenemos que estar. Destreza la facultad. Cortá la semana los miércoles de 17 a 18 horas escuchando Che Palo. Bien, y Argentina, que todos esperábamos a ver si podíamos rescatar 6 puntitos en esta doble fecha de eliminatoria, consiguió solo uno. Solo uno, y no es algo solamente de los resultados, ¿no, Marcos? Ya te saludo también, sino va algo más allá, es un poco más profundo. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo están a todos? Bien. Os saludo. Sí, antes de meternos igualmente en el tema de las eliminatorias, quiero comentar, ya que estamos hablando de deporte, del Congreso de Periodismo Deportivo que se está desarrollando en esta facultad, el cuarto Congreso de Periodismo Deportivo, que arrancó ayer en la ex-ESMA y continuó todo el día de hoy y seguirá también mañana. Hoy, bueno, ya estaba cerrando, ¿no? Ya quedan pocos eventos para el día de hoy, pero, por ejemplo, a las 7 de la tarde, 19 horas, estará la presentación del documental La Selección Fantasma, El Equipo Olvidado, en el aula anfiteatrada, que es un documental dirigido por Federico Baza, que es docente de esta facultad, que cuenta brevemente la historia de la selección argentina del 73 en un viaje al norte argentino que hizo para prepararse para jugar un partido con Bolivia en La Paz, y que aparentemente en ese viaje la AFA se olvidó de que estaban allí, no mandaron sustento ni económico ni de ningún tipo. Bueno, toda esa historia, todas esas aventuras, esa peripecia que pasó el equipo argentino llevada en este documental, y que también tiene un poco de ligazón con el momento político en Argentina, justo en ese momento en que Argentina juega el partido, Perón asume el poder también acá en Argentina. Bueno, es un documental muy interesante que se va a presentar hoy a las 7 de la tarde, en lo que va a cerrar el día del Congreso, y también el día de mañana, bueno, desde las 8:30 de la mañana habrá actividad durante toda la tarde con diferentes mesas que tocan diferentes aristas del deporte, y va a cerrar a las 5:30 de la tarde con un reconocimiento a deportistas olímpicos platenses. Estarán, bueno, Santiago Escacía, Magallá, Victoria Trabasio, Sabrina Maguino, varios deportistas platenses que estuvieron en los Juegos Olímpicos. Eso es el cierre del cuarto Congreso de Periodismo Deportivo que se desarrolla en nuestra facultad, y me parece que es muy interesante como para que cualquiera que esté interesado se acerque a visitarlo. Con respecto al tema del día de hoy, que son obviamente las eliminatorias, no podemos escapar de algo tan fresco, ¿no? Ha pasado, sin ir más lejos, ayer, la fecha número 10 de las eliminatorias de Conmebol. Si querés arrancar por Argentina, como decías vos, cayó ante Paraguay por 1-0. Quedó quinta en las posiciones, queda todavía una vuelta, ¿no?, de las eliminatorias. Quedó quinta en lo que es el repechaje, muy cerquita, digamos, a un punto de los que están en la posición siguiente, que son Ecuador y Colombia. Brasil, sin ir más lejos, bueno, llegó a la cima de la tabla. Uruguay también se mantiene segundo. Muy bien Brasil, ¿no? En Brasil levantó el nivel considerablemente, arrancó bajo, y con el cambio de entrenador, claro, con Tite, que es el que se hizo cargo del equipo, no paró de ganar todos los últimos partidos consecutivos, y llegó a la cima de la tabla con 21 puntos, seguido de Uruguay, que también arrancó mal y se recuperó, con 20 puntos. Ecuador y Colombia hoy en día están con 17 y también adentro del Mundial, y Argentina aparece con 16 en la zona de repechaje. Recordemos, falta la mitad de las eliminatorias, falta mucho todavía, pero a Argentina se le vienen dos partidos muy complicados en noviembre contra Colombia y contra Brasil, y arranca ya de una posición baja como para tener que escalar sí o sí. Abajo siguen Paraguay, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela, ya estos últimos tres creo muy alejados del resto, pero bueno, todavía falta, como les decía, la mitad de la eliminatoria, que se va a desarrollar entre la siguiente fecha, se desarrollará en noviembre. El 11 y el 15 de noviembre, ya estaremos obviamente al tanto de eso. En otro tema, o en realidad en el mismo, pero digamos, viajando un poco en el recorrido de América Latina, en lo que tiene que ver con la CONCACAF y la CONMEBOL, la CONCACAF, que son América del Norte y el Caribe. Si bien no hubo fecha, hay que recordar que ya están clasificados los últimos 6 equipos que disputan el hexagonal final. Y ahí clasificarán 3 y 1 al repechaje. Se va a jugar el 11 de noviembre, pero si bien no hubo fecha, hay noticias, porque autoridades de la CONCACAF hace algunos días hablaron y anunciaron que tal vez esta etapa de eliminatorias del hexagonal final, que se desarrollan en los últimos 2 años antes del Mundial, podría tener fecha de vencimiento. Es decir, a partir de la clasificación para 2022, para el próximo Mundial, el formato en el que se están desarrollando hoy en día las eliminatorias podría cambiar. ¿Por qué? Porque, como les decía, dos años previo al Mundial solo compiten seis equipos. En este caso clasificaron Honduras, Panamá, Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago y Costa Rica. Todo el resto de los equipos que integran la Confederación de América del Norte y del Caribe se quedaron sin competencia durante dos años. Lo que les hace muy complicado conseguir sponsor, tener rodaje medianamente importante, escalar en el ranking FIFA. Son complicaciones que al no tener competencia, son grandes y siempre, validan que siempre los mismos equipos tengan posibilidades o se mantengan en el poderío. Así que, bueno, se han expresado en este sentido autoridades de la CONCACAF anunciando que tal vez para el siguiente Mundial cambie el modo de competencia. ¿Y se sabe cómo puede llegar a ser, no? No, todavía no hay noticias sobre eso, pero por los argumentos que expresan, sí. uno entiende que sería algo más abarcativo, más inclusivo para todas las selecciones, para que puedan competir, aunque sea, durante los cuatro años o tres años, y no que se queden sin competencia tan rápidamente. Les decía entonces que el hexagonal final va a arrancar con la jornada 1, el 11 de noviembre, con los partidos de Honduras y Panamá, Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago y Costa Rica, y van a clasificar, como te decía también, los tres primeros al Mundial, y el cuarto irá a un repechaje. ¿Y cuáles son los que tienen más chances? ¿Cuáles crees que son? Bueno, obviamente ahora arrancan todos de cero, ¿no? En la tabla, porque es la jornada número uno, pero México y Estados Unidos suelen ser los más fuertes. Costa Rica y últimamente. Y Costa Rica ha levantado mucho. Panamá también. Panamá es una selección que viene con grandes resultados. Ha tenido buenos rendimientos en la Copa de Oro, que es como si fuera la Copa América de nuestra región. De hecho, ha llegado a la final contra México en un partido que resultó terminó con escándalo, ¿no? Que aparentemente habría sido como una ayuda muy alevosa hacia el equipo mexicano. Así que Panamá tal vez puede dar la sorpresa entre estos tres que se colen directamente al Mundial o el cuarto que llegue al repechaje. Y ahora, ya que te aprovecho que estás aquí, soy el especialista en el deporte, en Chepana. Hoy estuve escuchando, hoy y ayer, mucho a distintos colegas periodistas hablando de que la selección argentina, te traigo de vuelta aquí al país, tiene fecha de vencimiento, que hay muchos jugadores con fecha de vencimiento. ¿Qué opinas vos al respecto? Me parece que es muy común, igual en días como hoy, que no, posteriores a una derrota, escuchar diferentes versiones y también muy tajantes y muy... pero como medio catastrófica, ¿no? Las definiciones que se escuchan. Desde mi opinión, creo que la selección argentina... me parece que hay ciertos jugadores tal vez que pueden ser discutidos, que se podría buscar un recambio como para... porque es verdad que los jugadores tienen picos de rendimiento, ¿no? En donde... una época están mejor que en otra, digamos, es una cuestión totalmente anímica, física, lo que sea, algo normal. Creo que algunos jugadores pueden ser recambio, otros creo que no. Me parece que también cuando regrese Messi habría que buscar la vuelta para que Messi no sea la estrategia en sí, sino que sea un arma dentro de una estrategia más integral, como que es algo que siempre repito cuando me hacen estas preguntas. Pero me parece que no hay que hacer grandes dramas, sino creo que los jugadores que están son los mejores. Podría haber algunos pequeños cambios, pero creo que todo se va a encaminar. La selección argentina tiene peso propio como para llegar al Mundial de Rusia tranquilo. Y otra cosa también, ya para ir cerrando, de esta eliminatoria de Sudamérica, yo escuchaba a un periodista, leí a un periodista hoy a la mañana que decía que tal vez todas las selecciones de Sudamérica tienen nivel como para llegar al Mundial, comparados con otras que sí lo hacen, ¿no? de otras regiones. Así que me parece que también hay que tener en cuenta que las eliminatorias sudamericanas son, creo yo, las más complicadas en cuanto a competencia de todos los que la integran. Y por qué no repensar el tema de la cantidad de cupos en que las selecciones sudamericanas obtienen para clasificar, porque me parece que se quedan, en este caso, por ejemplo, hoy se quedaría fuera Paraguay y Chile. Tranquilamente podrían ser equipos que en un Mundial rindieran. Así que bueno, habría que verlo para un futuro. Eso también es algo que se puede analizar y tal vez darle un poco más de competencia a las selecciones sudamericanas, que son, creo yo, una de las mejores del mundo. Bien, ¿qué te parece si repasamos la próxima fecha de las eliminatorias? Dale, como te decía, el 10 de noviembre va a arrancar con Colombia y Chile, con Uruguay y Ecuador, Paraguay y Perú, Venezuela, Bolivia y Brasil, Argentina. Partido duro. En Brasil, así que esa es la próxima fecha de eliminatorias, como te decía, el 10 de noviembre, ahora, el mes que viene. Bueno, Marquito, muchísimas gracias. Robin Hood, buscándose los bolsos. los que se boten mucha riqueza, y luchando por los pobres y odiar por la nobleza. Pero él nunca tuvo duda y luchó con entereza contra todos los tiranos que pedían su cabeza. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Y la historia se repite en estas sierras, con los bosques y montañas todo igual. Nos peleamos, nos odiamos, nos matamos y triunfamos. ¿Para qué si el enemigo no es de acá? Oh, a la patata, men. Get it now. Bien, y empezamos a subir un poco el ambiente aquí en Che Pana, escuchando al negro Rubén Rada, que les traemos hoy para presentar este artista que está cumpliendo 73 años en este 2016. Y justamente el tema este Robin Hood, Flecha Verde, como le llama él, otros lo conocen como Robin Hood, en el cual cuenta de un modo medio cómico, a llamarle de una manera, como son la mayoría de las canciones que escribe Rada, la historia justamente de Robin Hood, así de cómo le roba a los ricos para darle a los pobres. Lo describe también que se vestía un traje verde, tenía un arco y muchas flechas. Así que bueno, este es el tema introductorio que les traemos para presentarles a este músico uruguayo, con un estilo un poco medio mezclado, porque aparece algo de pop también, con sonidos, le mezcla típicamente también aquellos tonos uruguayos como los tambores del candombe, los por ahí los coros de las murgas, algo tan característico de la música uruguaya, algo que como que se podría definir, que él mismo lo define como la música tamborileo afro-uruguaya. Sí, bueno, y Rubén Rada, para retratar un poquitito también su historia, para hacer el recorrido que habitualmente hacemos aquí en Che Pana, empezó desde muy chico en la música. De hecho, a los 10 años ya compuso, él fue parte de la primer comparsa que se llamó Morenada, así que ya arrancó desde muy chiquitito. Una anécdota también particular, humorística también, para ponernos a tono también con el tipo de música que él también hace. Su primer seudónimo fue Zapatito. Zapatito, sí. Sí. Dicen que tenía una pata bastante grande. Dicen que calzaba arriba de los 40, de la talla del pie. Recordemos, cuando era solamente un chico, un joven, claro. Así que todo un número, ¿no? Claro, un dato. Sí, sí. Y después de los 15, entre los 15 y 16 años, perdón, que compuso una murga llamada La Nueva Milonga, y a los 17 debutó como frontman en la banda Los Hot Flowers. Así que bueno, ese fue su inicio, ¿no?, en la música. Sí, ya que hablas de inicio, la primera vez que se subió a un escenario para cantar fue cuando él tenía 7 años, en un programa de Miguel Ace García, que cantó un tema de Gardel. Cantó un tema de Gardel en el programa musical justamente de Miguel Ángel Manchi, que llevaba a chicos y nenes ahí a su programa para que canten. Pero bueno, ¿te parece si escuchamos qué nos quiere decir el negro Rada? ¿Cómo no? seguimos avanzando en el tiempo del negro Rubén Rada para escuchar aquí este tema malísimo que se llama. Y justamente en esta versión lo está tocando con un músico que a nosotros nos compete, lo tocamos muy de cerca, es Javier Marosetti, el bajista del Flaco Spinetta, que estuvo durante muchos años compartiendo escenario con uno de los más grandes artistas que nos ha dejado... que nos ha dejado la música, ¿no?, de este rock nacional. Y en este tema habla un poco sobre un amor que le dice a esta, creemos que es la chica, o no sé, hay distintas interpretaciones del tema, que puede conseguir todo, pero que nunca va a ser feliz porque no lo va a tener a él, ¿no? Me parece que por eso el nombre, creo, esto es una suposición, ¿no?, lo que yo interpreto, el malísimo, porque el hecho que esa persona que canta nunca va a dejar que la otra sea feliz, porque nunca va a poder ser amigo o estar claro, una pareja con esa persona, más allá de que la otra persona tenga todo, sea exitosa en los otros rubros de la vida. Pero bueno, siempre va a haber un hueco, algo ahí que no va a poder cerrar ese círculo. Y bueno, me parece, yo lo que interpreto, que el malísimo, porque es justamente esa pieza que falta y claro, que para nada está dispuesta a acercarse, ¿no?, y justamente complacer a la otra persona. Bien, vos hoy dijiste que tuvo un seudónimo que se llamaba Zapatito. También tuvo otro que era Richie Silver, pero que nos cuente él mejor por qué le decían así. Richie Silver fue el primero que cantó en un lugar paquete, en un escenario, en el Club Uruguay, que era un lugar donde no entraba ni negro, solamente entraba yo, pues era Richie Silver. Porque cantabas. Porque cantaba, claro. Entonces llegaba ahí con mis pinches sacos de la ME, cantaba. Entonces yo aprendía las canciones por fonética. Y en esa época era que cantaba... cualquier cosa. Pero hacía zaraza, cualquier cosa, loco. Pero nadie sabía nada. Después cantaba George en mi mente. Ahí lo escuchamos al negro Rada contándonos un poco a nosotros y a los oyentes cómo fue que recibió este seudónimo en el programa de Lalo Mir, un encuentro en el estudio. Lindo programa también para mirar y conocer sobre las historias de las bandas. Ya estaremos continuando un poco hablando sobre este músico uruguayo, pero ahora vamos a pasar a dialogar un poco con Matías Ortega. Matías Ortega, que va a presentar su libro Canción de los Días por Viajar, un libro que cuenta un poco distintos viajes y anécdotas por Latinoamérica, que él escribió junto a Rocío Gariglio. Te saluda Simón de Aduriz de Chepana. ¿Cómo andás, Matías? Hola, ¿cómo estás, Simón? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Y antes que nada, contanos un poco en qué consiste este libro. Bueno, el libro en realidad partió de un año de viaje por Latinoamérica que hicimos con Rocío. Nosotros éramos estudiantes de periodismo y nos habíamos puesto como objetivo, una vez recibidos, salir de viaje, y durante todo ese proceso de viaje y recorrido fuimos escribiendo un blog, y a la vuelta fue como que le quisimos dar forma de libro en papel, con ilustraciones a todo eso que fuimos escribiendo durante el viaje, que son... algunos son relatos, historias de vida, otros son poesías. Y finalmente adoptó esta forma, ¿no? Con un libro al que aportaron también varios ilustradores. Sí. Así que fue como un proceso colectivo desde el cual estamos muy, muy contentos. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo te saluda. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Todo bien? Todo bien. A mí me interesaría consultarte que nos cuentes un poquitito cómo fue esa travesía de ustedes por diferentes lugares de América Latina. La travesía, como todo viaje, también es una aventura, ¿no? Porque nosotros como que emprendimos el viaje sin saber cuándo íbamos a volver. Simplemente armamos las mochilas y arrancamos viaje hacia el norte y al tiempo tuvimos que tomar una decisión de si volvíamos a nuestras obligaciones que teníamos, digamos, acá en La Plata o en Buenos Aires, o si seguíamos de viaje. Finalmente definimos seguir de viaje y seguir conociendo más lugares. Fue como que fue una decisión muy importante que tuvimos que tomar entre los dos cuando estábamos en Perú. y finalmente decidimos ir de viaje. Por eso le seguimos dando continuidad al blog, a pesar de que no teníamos previsto cuándo íbamos a volver. Sí, y ahora, ¿cómo sustentaron un viaje? Porque estar un año de gira, por llamarlo de alguna manera, por distintos países de Latinoamérica, no debe ser fácil, ¿o no? Es más fácil de lo que uno puede llegar a pensar. Porque la verdad es que la gente que nos cruzamos fue muy solidaria, fue muy generosa. Nosotros también durante el viaje imprimimos algunos libros, imprimimos poesía y la vendíamos como a voluntad en las plazas. Como que en cada lugar que llegábamos tratábamos de acomodar en alguna estrategia de supervivencia, ¿no? También yo toco la guitarra, así que hacíamos música en algunos bares, en algunos lugares. Trabajamos en hostels. Digamos, el tema del sustento lo fuimos adaptando según las circunstancias. Claro. Pero si uno, digamos, está, digamos, como predispuesto a viajar y básicamente también al desapego material, las circunstancias lo acompañan. Imagínate que o sea, sos totalmente libre de tomar cualquier decisión que quieras y el dinero no es un problema, sino que, digamos, es algo que uno se tiene que proponer. Y Matías, teniendo en cuenta todo esto que vos contás y que después, bueno, lo pudieron retratar, finalmente lograron su objetivo de pasarlo al papel, a algo escrito, ¿cuánto les sirve a ustedes como experiencia personal? ¿Cuánto los nutrió esta experiencia? Muchísimo. Viste que aquella frase que dice que los viajes te cambian la vida, efectivamente es así. Imagínate un viaje de un año por el cual uno conoció tantos países y conoció tantas personas y yo creo que no hay mejor forma que aprender de la vida, del mundo y de los otros seres humanos que viajando. Por eso el libro también es como una devolución y un agradecimiento a todas esas personas que nos cruzamos. Los quiero invitar a la presentación que vamos a hacer este viernes. Sí. en el Centro Cultural En Eso Estamos, que estamos preparando la lectura acompañado de música, acompañado de pintura en vivo y de una exposición de fotografías también de Latinoamérica. Así que va a ser una linda noche, la cual tenemos muchas ganas de compartirlo y están todos invitados. Bien, esto sería el viernes 21, ¿no? A partir de las 21, este viernes. Claro, este viernes a partir de las 21, en el Centro Cultural En Eso Estamos, que es en calle 8, a la altura de los 800. Bárbaro. Bueno, Matías, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo, Matías. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba la palabra de Matías Ortega, quien fundó y escribió el libro Canción de los Días por Viajar con Rocío Gariglio y lo estarán presentando este viernes a partir de las 21 horas en el Centro Cultural En Eso Estamos, calle 8, número 460. La voz de Chepana es la voz de nuestra América. Escúchala en Radio Perio 23, todos los miércoles, de 17 a 18 horas. Bien, seguimos transitando por este programa de Che Pana. 37 minutos pasaron, ya estamos incursionando un poco en la recta final de este programa que vamos hasta las 18 horas y ahora llegó el momento de que Juancito Pajela, que lo estuvimos promocionando hoy en la presentación, nos cuente un poco de este día del descubrimiento de América. Así es, porque, bueno, en realidad el descubrimiento de América no comienza un 12 de octubre de 1492, sino que el 3 de agosto de 1492 Colón partió del puerto de Palos con tres embarcaciones, con la Pinta, la Niña y la Santa María. Bueno, todo esto estuvo en abril de 1492, los reyes Isabel y Fernando firmaron un acuerdo con Colón que establecía el gobierno del virreinato de él y la gobernación de todas las tierras que descubriese y la décima parte de las riquezas halladas. Perdón, Juancito, te interrumpo un cachito, nomás te hago una breve acotación. Descubrimiento, entre comillas, ¿no? Porque claramente ya había vida aquí en América, ya existía, y bueno, simplemente fue conocimiento para los europeos, y bueno, a partir de eso después vino lo que ya conocemos, toda la colonización. Claro, porque este descubrimiento había durado poco, porque los, como vos bien marcás, eran los primeros europeos que habían llegado a Europa. Digamos que el curso de la historia hacía pensar que la riqueza que tenía América en ese momento iba a estar, o sea, con el correr del tiempo la iba a adquirir Europa, bueno, como todos conocemos la historia. Entonces, cada 12 de octubre se conmemora uno de los capítulos de la historia más complejos que involucra la naciente sociedad moderna de Europa y sus viajes de la exploración. Y también comienzan las civilizaciones originarias de América en ese momento. A continuación vamos a escuchar la palabra de Ariel Denkberg, que es licenciado de Historia y coordinador del área de Ciencias Sociales de la Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo es un nombre? La ley debería ser prácticamente Ley Sáenz Peña Gómez, porque D'Alessio Gómez, que era el ministro, que fue verdaderamente el alma mater que terminó imponiendo esta ley, que es importantísima porque es el momento en que realmente todos los argentinos participan de la SAC. Bueno, hoy también se cumplen en la Argentina 100 años de las primeras elecciones que consagraron a Hipólito Yrigoyen como presidente. Pero tuvieron la particularidad de ser las primeras elecciones presidenciales que se aplicaron a través de la Ley Sáenz Peña a nivel nacional. Digamos que la Ley Sáenz Peña se originó tras, venía, se promulgó tras, posteriormente a que los argentinos votaran con fraude y se origine el voto cantado. Digamos que las elecciones nacionales del 2 de abril votaron 7 millones y medio de habitantes. En ese momento Argentina tenía 7 millones y medio de habitantes y concurrieron a las urnas 745.000 votantes. O sea, el 60%. Sí. Más o menos. Más o menos, sí. Y la fórmula que ganó en ese momento fue Yrigoyen, Pelagio, Luna, que obtuvieron alrededor de 300.000 votos. Bien, muchas gracias, Juan. Recordemos que esta ley Sáenz Peña le otorgaba el derecho a voto no a toda la población, sino solamente masculino, a los masculinos, claro, varones que fueran nativos y naturalizados aquí en el país, obviamente mayores de 18 años, hasta hace poquito tiempo nomás que se amplió. Y estaba también, digamos, no por el padrón de nacimiento, sino por el padrón militar. Claro. Tendría que haber hecho el servicio militar. Claro, tal cual. Bueno, hoy Juancito nos contó un poco sobre cómo se conquistó América, entre comillas, como dijo Rodri. Ahora Beto nos estará contando cómo están estas organizaciones indígenas hoy en día. Las baldosas flojas tambalean en cada paso. Y el Radio Perio le pone música al andar. Che pana, te politiza. Politiza. Bueno, sabido, digamos, que los tiempos de cambio que estamos viviendo en Argentina no son caprichosos, se está viviendo también este mismo tiempo de cambio en prácticamente toda Latinoamérica, salvo algún islote que va quedando, como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, donde los gobiernos nacionales y populares van manteniendo su hegemonía de poder. Y en esto, la indianidad o los pueblos originarios o las tribus indígenas que permanecen con vida aún, digamos, manteniendo su raigambre cultural y todo lo que ello encierra, también son parte de este proceso, que en muchos lugares los gobiernos nacionales y populares han dado un impulso a que estos pueblos originarios tengan más derechos o que se cumplan los derechos, ¿no? Más derechos, ya que están contemplados en la Constitución, pero por ahí las leyes que están no se aplicaban. Hay leyes, por ejemplo, a nivel internacional de la OIT o de la UNESCO o de la ONU que los contempla, pero que no se acatan porque, como hay un choque de intereses, justamente las tribus indígenas o los sitios se vienen a parar en territorios ricos en petróleo o en minas de oro. Claro, justamente ahí van. Había millones de lugares para estar. No, se paran arriba de una mina de oro. Y claro, va a venir el tipo que quiere la mina de oro y, quiere la tierra, ¿no? Claro, sí. Esto es un poco en broma, un poco en serio, pero es así, digamos. Las tierras donde están asentados los pueblos originarios, el empresariado la quiere, o por el agua o por lo que hay debajo de la tierra, siempre hay un choque de intereses. Y en esto, hay un montón de situaciones que se van dando. Hay países donde, por ejemplo, Bolivia, al declararse una nación plurinacional desde su título de nación, le da un título, a todo ese contexto indigenista. Así Ecuador mismo, Honduras también, Panamá también, México tiene también una gran cantidad de pueblos originarios con gran poder, donde se pueden acoplar tanto las tribus originarias como los diversos pueblos. Por ejemplo, según un estudio de la CEPAL, dice que hay 800 pueblos, más de 800 pueblos indígenas en toda Latinoamérica, en las cuales hay una variedad hay muchos pueblos que permanecen aislados en la selva. Por ejemplo, en el Amazonas hay un montón de pueblos que se autoexcluyen de la sociedad. Ellos mismos, una autoexclusión, viven apartados del mundo. Y en otros lugares, como en Bolivia, como en México, como en algunos lugares de Honduras, que participan de la vida política activa, de los países. Por ejemplo, acá en Argentina, la comunidad Qom tiene una, más allá de la serie de reclamos que tiene por la tierra y por todos sus derechos, tiene una participación activa social muy política también. Si bien, sin ir más lejos, su cacique Félix Díaz estuvo establecido 3 meses en la carpa y en la 9 de julio hasta que fue atendido por el presidente Macri y le dio su apoyo y hicieron todo ahí una ceremonia que después pasó lo que pasó, pero está ahí. Así en eso, un poco a colación de lo que decían Rodri y Juan, esto de la conquista o del descubrimiento, lo que pasó fue el descubrimiento, el hombre blanco europeo descubre estas tierras sin saber que estaba descubriendo, porque ellos pensaban que iban a las Indias. Acá ya había vida, había pueblos, había un montón de cosas, y cuando entraron a descubrir todas esas riquezas que había en estas tierras, se produjo el genocidio más grande conocido sobre la tierra. Más de 60 millones de indígenas muertos. Todos en una etapa, Calculá que los muertos de la Segunda Guerra Mundial son 50 millones. No son 60. Y estos son 60 millones. Los muertos de la Segunda Guerra Mundial abarca a todos los países de Europa del Este, Rusia, Japón. Es inmenso, es un genocidio jamás igualado, ojalá nunca sea igualado, ¿no? Esa es la dimensión que tiene esta conquista del hombre blanco. Así, después en la próxima entrada seguiremos viendo este recorrido de la indianidad. Si te gusta comer manzana, son más frescas por la mañana. seguimos con el Negro Rada, levantando también, seguimos un poco subiendo aquí, metiéndole fiesta, alma de fiesta a esta tarde que se nos avecina la lluvia ya. Y este tema justamente marca un antes y un después en la historia del Negro Rada, ya que justamente las manzanas, como bien dice, si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana, hace un poco hincapié en levantarse, en madrugar, para laburar, hay que madrugar, para conseguir manzanas, claro, tal cual, una especie así, pero haciendo una metáfora con las manzanas, ¿no? Este tema, el Negro Rada lo creó allá por el año 1960, luego de estar un año de gira por distintos países de Latinoamérica, incluidos Argentina, llega y se junta con Eduardo Mateo, con quien estaba tocando hasta hace un tiempito en El Quinto, una de las bandas más representativas de Uruguay y una que lo propulsó al Negro Rada, no a la fama, pero como que le dio un salto de calidad. Entonces vuelve a Uruguay, se encuentra con Eduardo Mateo y lo invita a tocar un tema en ese día y le dice, bueno, vamos a tocar, pero hacer algún tema nuevo, cantar algo para sorprender a la gente. Y el Negro Rada le dice, no, pero no tengo ninguno. Bueno, anda a componer. Entonces, ¿qué hace? Se va a la costanera y a la rambla, como le llaman en Uruguay, a la costanera, con los tambores, y empieza a tocar un tema ahí, a improvisar sobre la marcha, y empieza a generar esta letra, y la gente va acercándose y se juntan ahí a su alrededor y pareció gustarle. Entonces dice, bueno, si este tema les gusta a la gente, vamos a tocarlo hoy. Así que va al recital, toca este tema y resulta ser un éxito. Así que el público estaba presente en ese bar junto a Eduardo Mateo, se lo pedía y lo terminó tocando como 5 o 6 veces. Así que fue todo un éxito que lo incursionó un poco en el ámbito de él como solista. Claro, eso justamente te quería remarcar, Simi. Esa fue, digamos, su carta de presentación, exacto, claro, su apertura a su carrera como solista. Hablamos un poco en el bloque anterior de los diferentes grupos que él compuso. Agrego un par más que no llegamos a mencionar, que son El Quinto, Tótem y Opa. Pero bueno, a partir de este tema de las manzanas empezó su larga trayectoria como solista, en la que, bueno, tiene grabado alrededor de 40 álbumes como solista. Sí. Así que bueno, una trayectoria, la verdad, inmensa, muy grande. Una errada que también tiene su vínculo con la Argentina, porque aquí en 1980 formó el grupo La Banda. También. Y bueno, también ha tenido una gran aceptación del pueblo argentino. Siempre se da, ¿no?, esa singularidad de que, bueno, estamos muy cerquita, ¿no?, de que los artistas uruguayos generalmente tienen un eco aquí en Argentina, y a la inversa también. Que justamente el Negro Rada dice muchas veces en varias declaraciones que los músicos uruguayos buscan extender sus fronteras hacia Argentina, porque es lo que tienen más cerca a mano. Y justamente, como decís vos, fundó La Banda, en la cual se hizo muy amigo de Lito Nevia. Lito Nevia, todos lo conocemos, uno de los estandartes, uno de los pilares en el rock nacional. Y bueno, si querés, Rodi, escuchamos un tema, un cover que hace el Negro Rada de Lito Nevia. Dale. Tú estarás volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventándote esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma aquí hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando esta esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir puerta hay que tocar. Che Pana, te politiza. Garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas es elemental para dar cumplimiento a la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos. Eliminar la discriminación y promover la participación plena y efectiva de los pueblos originarios es su derecho a seguir siendo autónomos y a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social. Esto es parte del informe de la CEPAL que hablábamos hoy sobre los pueblos indígenas, y también hace hincapié en que en estas 800 tribus que habíamos hablado hoy, distribuidas a lo largo de todo Latinoamérica, suman más o menos 45 millones de habitantes en casi todo un país. Y hay cifras que causan la atención en los porcentajes de indianidad que hay en cada pueblo. Por ejemplo, una que me llamó mucho la atención, en Brasil, con la cantidad de territorio y de habitantes que tiene solamente el 0,5% de su población es indígena, 900.000 personas. Estamos hablando de un país donde está el Amazonas, que tiene todas sus tribus están ahí. Y en el otro extremo se encuentra Bolivia, que tiene el 62% de su población es indígena. Más allá, como hablábamos hoy, de que en algunos lugares se autoexcluyen, Bolivia tiene su presidente de raíz indígena. Por eso también lo de plurinacional que hablábamos hoy. Y en el medio, otro país con gran presencia indígena es Guatemala, Nicaragua, Panamá también, México también. México es muy fuerte, los antepasados aztecas son muy, muy fuertes, sobre todo toda la parte costera, Necaxa, todo eso está muy, muy, muy, muy fuerte la presencia de indígenas. Argentina tiene un 2,4% del total de la población, unos 955.000 habitantes. Chile también tiene un 11%, es una cantidad importante para hacer lo que es la cantidad demográfica de su país. Y hay que decir que en Chile una de las particularidades es que prácticamente solo una tribu, que son los mapuches, y son 1.800.000 habitantes del total de Chile. Así que un poco esta es la realidad de los pueblos originarios de América, han sido conquistados por el hombre blanco. Che Pana, la voz de Latinoamérica. Bueno, 1.800.000 personas son el 11% que conforman el pueblo indígena en Chile, pero del 100% hubo 33 mineros que llamaron la atención de toda Latinoamérica. Y Juancito nos va a estar recordando qué ocurrió. Sí, porque se cumplen ya 6 años del último rescate de los mineros en Copiapó, Chile. Estos 33 mineros fueron rescatados luego de permanecer 70 días atrapados en las galerías de la mina de San José, explotados por la empresa minera comuna, por una empresa minera llamada San Esteban Primera. Por entonces presidente Sebastián Piñera se mantuvo omnipresente en todo el proceso, y sin embargo dijo que esto no vuelva a pasar, en referencia a las malas condiciones de trabajo que estos trabajadores estaban viviendo. Estos mineros pasaron 70 días muy, muy, muy oscuros, donde no sabían si iban a morir. Entonces hubo un costado religioso donde una noche se pusieron de acuerdo y le dijeron a José Enríquez que iba a ser el encargado de rezar por ellos en una actividad muy humana. Entonces el minero cristiano José Enríquez contaba de esta manera cómo había sido ese momento. Entonces vienen y me dicen, ya, usted se va a hacer cargo de la oración, vamos a orar, y usted nos va a guiar en la oración. Yo dije, gloria a Dios, entre mi corazón, porque era una oportunidad de trabajar para el Señor. No importando la situación que estábamos, o sea, yo creo que en el caso de los mineros, yo creo que, no sé, como le decía anteriormente, uno está dispuesto cuando uno entra a, a una mina, sabe a lo que va, ¿no es cierto? Considerado. La voz de Che Pana es la voz de nuestra América. Escúchala en Radio Perio 23, todos los miércoles, de 17 a 18 horas. Y de los tres mineros que rescataron, gracias a Dios, y tuvo un final feliz en Chile, volvemos con Rodri. Sí, 33. ¿Cuánto dije? Tres, perdón, fue un desliz inconsciente. Gracias por la corrección, 33. Pero bueno, volvemos a Uruguay con Cha Cha Cha Muchacha del Negro Rada. Temas gloriosos de Negro Rada, si los hay, ¿no? Este debe haber sido el hitazo de él. La verdad que sí, y moviste también para irnos, como siempre, con la mejor onda de aquí de Che Pana. Y si tenemos a Negro Rada con su música, cómo no, ¿no? Ah, amerita eso. Sí, sí. Bueno, y ya pasó la hora, Rodri, del programa, ya el reloj rápido, está marcando. Sí, la verdad cada vez más rápido no va. Hoy un programa cargadísimo de información tuvimos, con entrevistas, análisis político de los pueblos indígenas, el deporte con las eliminatorias y lo que se viene, las distintas efemérides que siempre nos acerca Juancito, ¿no? La verdad que sí, y bueno, ahora a salir rapidito para que no nos agarre el agua, porque me parece que se nos viene. Para que no nos agarre el agua y escaparnos un poco del calor de este estudio. Pero bueno, hemos concluido una hora de programa a través de radioperio23.com.ar. Les agradecemos al productor, a Gabriel Cuellar y a Tincho Fernández en la operación técnica, que siempre nos hace el aguante del otro lado de la pecera, a todo el equipo de Che Pana también. Y les recordamos, como todos los programas, que nos encontramos el próximo miércoles de 17 a 18 horas a través de la radio que se sintoniza con el mouse. Y como todos sabemos, Latinoamérica es una sola, de aquí de Che Pana, entonces decidimos unir todas las voces en un mismo programa. ¿En dónde, Rodri? En Che Pana. Caminas y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocan.